llegado ya la época de la recolección, en este caso de la recolección de los círculos de los sembrados de Gran Bretaña. Es un tema que parece haber perdido actualidad, parece haber perdido fuelle en los medios de comunicación que no sean anglosajones. Pero allá en Londres, donde se cuecen todas estas noticias, este asunto empieza a ocupar ya páginas enteras en la prensa. Se hablaba en estas fechas, por ejemplo, de que justo la cosecha de 2006, la que empieza ahora, de la que nos vamos a ocupar en las próximas semanas, marca el 30 aniversario, el 30 aniversario de la aparición de los primeros círculos falsificados por esa famosa pareja de jubilados ingleses, Doug and Dave, que saltaron a los medios de comunicación como la explicación definitiva del misterio. A raíz de esos 30 años que cumplen Doug and Dave haciendo círculos en el Reino Unido, muchos otros pretenden celebrarlo este año, y se prevé que la cosecha de esta temporada va a ser increíblemente superior a la de otros años. Ya han aparecido los primeros, de hecho, y ya en Internet se puede hacer un seguimiento exhaustivo de los círculos que desde el pasado día 1 de junio han ido apareciendo en los campos de Wiltshire y en torno a las grandes ruinas arqueológicas del Reino Unido. Y ya son unos cuantos geométricos importantes que darán mucho que hablar y que nos desviarán una vez más del verdadero misterio de los círculos. Los grandes círculos, los de verdad, no son esos insectogramas, ideogramas y de formas de todo tipo que están apareciendo, sino los círculos sencillos, los que aparecen en esas mismas tierras desde el siglo XIII o XIV, al menos que tengamos constancia. Y a esos pobres círculos, los círculos simples, nadie les presta atención. En fin, son las ironías del misterio y las ironías de la atención que ponen los medios de comunicación en ocasiones a este tipo de cuestiones. Buenas noches.